el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Porque la verdad que es un tema tristísimo, muy doloroso, que son 10 años ya de desaparición forzada y obviamente muerte, asesinato de Paula Perazzi aquí en la ciudad de San Lorenzo, en lo que es, bueno, ustedes conocerán, digamos, porque es bastante famosa en el país, obviamente, la ciudad, aquí en el cordón industrial del Gran Rosario. Ya hace 10 años que buscamos a Paula, al día de hoy no se ha encontrado cuerpo, sí hay algún tipo de condena, por lo menos a los promotores, y un caso que tiene muchísimas connotaciones, tiene la connotación de femicidio, de desaparición forzada, y también de esto que permanentemente somos las mujeres. Justamente estaba recordando recién la letra escarlata, ¿no? De lo que somos pasibles las mujeres permanentemente cuando sufrimos, y en el caso de Paula, un crimen tan tremendo como ha sido la desaparición forzada y la muerte, obviamente. Esta idea también de la carga que tenemos de que en algún punto algo hicimos para provocarlo. Bien, primero voy a presentar, perdón, introdujo la columna, presento primero a mi compañera, que en realidad no es ajena aquí a la Red Nacional de Medios Alternativos, porque es la compañera Norma Jiménez, la locutora oficialísima de la Radio Popular Che Guevara, una compañera de militancia, y aparte la compañera que también conduce Casa Tomada en nuestra radio. Pero bueno, una compañera que aparte está permanentemente en el espacio, ¿no? Y Norma, aparte, no solamente es militante del espacio feminista del cordón industrial aquí del Gran Rosario, sino que también ha sido la compañera que ha estado acreditada por la radio en el juicio, cuando se llevó adelante el juicio, la primera etapa del juicio, por la desaparición y la muerte de Paula Perazzi. Ahora sí, Normita, te saludamos con las compañeras, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día San Luis, buen día a las compañeras. Bueno, hola, mucha presentación, Norma. Me inhibe un poquito, pero en realidad es un gusto salir al aire con ustedes, porque este espacio uno lo ama y lo milita a diario, el espacio de la comunicación contrahegemónica, digamos. Esta suerte de camino que comenzamos y que estamos enlazadas, chicas, para poder luchar desde cada una de nuestro lugar. Nosotros desde el cordón industrial, corazón, digamos, de todas las riquezas que se van del país por nuestras barrancas. Y bueno, casos como este, el que acaba de mencionar Moni, mi compañera querida, también gran luchadora y que sabe un montón de este caso. Pero bueno, yo voy a intentar al menos comentarles que el juicio se llevó a cabo el 21 de marzo de 2019 y en mayo recién tuvimos la lectura del fallo del tribunal. Un juicio que, bueno, como Radio Che Guevara estuvimos presentes y hubo un momento, les confieso, que toda la gente de prensa que estábamos ahí acreditados y acreditadas en el recinto, varias veces nos corrió lágrimas por nuestro rostro, porque fue realmente muy cruel todo lo que se escuchó, claro, lo que se vivió, impensado, y ponerlo en palabras, lo que habrá padecido Paula Perazzi, ¿no? Esta mujer joven que un día salió de su casa con su carterita, después de haber recibido un llamado telefónico de Gabriel Strumia, que era su amante en ese momento, esperanzada para encontrarse con él y demás, y después se desencadenó todo lo que, bueno, públicamente sabemos, que fue su muerte, porque en el juicio se dejó ver que Paula fue asesinada y que no se sabe absolutamente nada al día de hoy. 10 años transcurrieron y solamente tienen sentencia Gabriel Strumia, su mujer Roxana Mitchell, y los demás quedaron todos libres, ¿no? Por el beneficio de la duda, dijo la jueza estróloga en ese momento. Gente que forma parte de un entramado, digamos, paraestatal y con conducta desaparecedora acá en el cordón industrial, ¿no? Policías, jueces, gente también común, presidentes comunales de los distintos pueblos que por donde estuvo Paula también, que fue llevada, trasladada. Digamos, hay una red que es impresionante y nadie se quiebra al día de hoy, es un silencio perpetuo. Y nos hace tanto daño, ¿no? Tanto dolor. Quizás nos marca por todos los acontecimientos que hay acá en el cordón industrial. La trama que hay también con el tema de las cosechas, de los puertos secos, que salieron, ¿no? A relucir en este juicio que se llevó adelante. Pero bueno, es larguísimo todo. Vamos a ver cómo podemos sintetizar. ¿No, Mori? Sí, Sí, en todo caso, compas, aclaro una cuestión aquí. Hay, en el caso de la desaparición de Paula Perazzi, hay 8 meses que no se investigaron. 8 meses justamente de las complicidades que dice, que está comentando Norma. No. Hay que recordar que el jefe de la unidad regional aquí de San Lorenzo, Puyol, en su momento íntimo amigo del principal imputado y ahora condenado, Strumia, que también aparte tenían negocios entre ellos, digamos, porque es un mecánico aquí, un empresario de la zona, de la mecánica, también mucha amistad, porque conjuntamente hay que decir que inclusive los papás de, el papá y la mamá de Paula Perazzi también eran parte de estas familias que iban a las carreras de auto, ¿no? De hecho ahí Paula conoce a Strumia como amigo de su papá, pero hay 8 meses de absoluta impunidad en cuanto a la investigación, por lo tanto las pruebas que se perdieron en esos ocho meses fue imposible recuperarlas durante el juicio. Obviamente los avatares del juicio, como comenta Norma, sería larguísimo de contarlo, ciertamente en algún momento pasaba ya a lo ridículo directamente, inclusive los testigos y lo que se ha permitido, ¿no? Pero hay 8 meses que la querella no pudo rescatar porque obviamente los abogados querellantes aparecen después en la causa. ¿Por qué aparecen después? Porque en un primer momento el papá de Paula Perazzi, en realidad Alberto, en un primer momento confía bastante, digamos, en la justicia, en las investigaciones que se venían haciendo, hasta que realmente un día termina dándose cuenta que esto no conducía a ningún lado, que Paula no aparecía y que en realidad lo que él empezaba a sospechar como responsables cada vez estaba más lejos de tener algún tipo de vinculación con la causa, y él en realidad se termina encadenando en lo que es los tribunales provinciales de la ciudad de San Lorenzo, y ahí sí el Colegio de Abogados de la ciudad de San Lorenzo toma contacto con él y ahí empieza todo este otro derrotero hasta llegar al juicio, ¿no? Como comentaba Norma, primero al día de hoy, civiles y todos los policías imputados absolutamente libres por el beneficio de la duda y solamente condenados en segunda instancia, Strumia y su mujer, Strumia 17 años, su mujer 6 años y medio como partícipe necesaria. Sí, lo terrible de todo esto, chicas, y bueno, a toda la audiencia que está escuchando, lo macabro de todo lo que ocurrió, porque al día de hoy, bueno, en San Lorenzo hicimos una actividad por los 10 años de Paula, lo venimos haciendo con el colectivo de mujeres del cordón industrial, y ver esos rostros, tanto el de Alicia y el de Alberto, sus padres, surcados por el dolor, envejeciendo sin saber dónde están y clamando por los huesos de sus hijos, de su hija, perdón. Digo hijos porque, bueno, tuvieron que prácticamente criar a los dos chiquitos de Paula, dos hijos que en el momento de la desaparición de Paula tenían 6 y 2 años, y al día de hoy saben perfectamente lo que ocurre con su mamá y demás, pero bueno, esa fortaleza que tienen, y uno de ellos, les cuento así como nota para acompañar, ¿no?, este comentario, le dijo al abuelo: abuelo, bueno, cuando vos no tengas más fuerza, yo voy a seguir peleando por mami, voy a seguir buscándola, quédate tranquila, tranquilo a Alicia y tranquilo a Alberto, ¿no? Y bueno, van envejeciendo y con esta angustia, este dolor de no saber dónde están los huesos de su hija, ¿no? Y bueno, nos recuerdan épocas pasadas, chicas, en donde desaparecían compañeras y compañeros y nunca más supimos dónde están, ¿no? Un momento, puede desaparecer otra persona. Obvio, sí. Y total, no pasa nada, claro. Absolutamente. Está el blindaje, hay un blindaje de policías, de jueces, esta poca perspectiva de nada, esta nula perspectiva de género que hay, porque un juez dijo, el juez Filoco dijo: quédate tranquilo, Alberto, se calentó con alguno y ya va a volver. Un juez que diga eso es realmente deprimente, ¿no? Y son historias que lamentablemente se repiten. Cuando ustedes describen el caso de Paula en San Luis, hace ya unos años, Brenda Arias fue desaparecida y su madre clamaba también buscándola con la complicidad de la policía, de los jueces, que finalmente se hizo un juicio y el femicida está preso, pero la connivencia que hubo de más áreas del Estado, con la policía incluida, no fue investigado. Y la madre de Brenda Arias clamaba por el cuerpo de su hija los últimos días de su vida, que no pudo presenciar el juicio porque murió antes la mamá, Negrita Garayal, de la mamá de Brenda. Uh-huh. Son historias que se repiten frente a la inacción y la complicidad de todas las áreas del Estado, porque si no, esto no sucedería. Claro, es imposible pensar realmente, compañeras, en la desaparición de una persona en el siglo XXI, ciertamente, si no hay complicidad de todas las esferas del poder, ¿no? Contarles, inclusive, agregar también a todo esto, por ejemplo, aquí el cuerpo de Paula está siendo buscado intensamente por el equipo de antropología forense. Bueno, yo ahí no sé, Norma, seguramente podés aportar más, pero la verdad que los lugares de excavación han sido muchos, porque también, esto también en la complicidad, pero también a veces en la perversidad de determinadas personas que van apareciendo, ir marcando anónimamente lugares donde, bueno, se ha excavado en muchos lugares. Norma, corregime ahí, por favor. Es verdad. El último lugar fue en Lucio de López. Lucio, o bueno, no recuerdo bien el lugar en este momento, pero fue armado toda la logística para excavar y demás, y allá fue Alberto esperando horas, ¿no? Y bueno, justamente no encontraron absolutamente nada, fue una falsa alarma, pero creo que fue el segundo o el tercer lugar. Lo que trasciende con mucha fuerza y que se dejó ver, que pude escuchar de relatos en el juicio de distintos testigos, es que el cuerpo de Paula lo quemaron directamente. Una chica que escuchó en un bar hablar a Roxana Mitchell, que es la mujer de Gabriel Strumia, que se apunta hacia ella como, digamos, la autora intelectual, ¿no?, del crimen, escucharle decir que no la van a encontrar jamás porque la quemaron. O sea, eso se repite una y otra vez a lo largo del juicio. No le dan crédito, se toma como relato, pero en verdad hasta se habla de una multinacional que trabaja quemando residuos, digamos, industriales, hasta se habla que allí ha sido con complicidad, obviamente, con complicidad de las autoridades y demás, que fue quemado allí el cuerpo. Realmente es tremendo, porque no poder encontrar el cuerpo de un hijo debe ser terrible, ¿no? Uh-huh. Uno lo habla y lo dice, como ustedes me están contando el caso de San Luis, uh-huh. Es aterrador el sufrimiento que se desprende de todo esto. Uh-huh. Pero bueno, uno se pregunta, ¿hasta cuándo nos van a seguir criminalizando a las mujeres? ¿Hasta cuándo la justicia no va a tener perspectiva de género? ¿Hasta cuándo se va a seguir victimizando a la víctima? Digamos, porque se la trata de puta, se la trata de mala madre, ¿no? Bueno, es para seguir debatiendo y seguir luchando también nosotras, chicas, Moni, nosotras acá en el Cordón Industrial, en Rosario. Justamente por eso, Norma, arrancaba hablando de lo que es la letra escarlata, justamente por esta cuestión de que en el caso de Paula Perazzi, aparte de todos estos avatares que estamos contando de complicidades, de silencios, de impunidad, también esta cuestión social, digamos, que bueno, se fue rompiendo con el tiempo realmente por la lucha que han llevado las compañeras adelante, la familia adelante, pero también toda esta cuestión de cierta culpabilidad de parte de Paula, en el sentido de que realmente había sido una mujer, digamos, liviana, si se quiere. Estoy intentando no usar adjetivos calificativos, los cuales obviamente despreciamos absolutamente. Sí, seguramente. Y otra cosita que les quería agregar, tanta lucha que hay de los pañuelos verdes, de los pañuelos celestes, acá está muy marcado en el cordón industrial por las iglesias evangélicas, pro vida. No hubo una persona, pero una persona de esas organizaciones que alzara la bandera por Paula, que la habían forzado, que la forzaron a hacer un aborto. No somos nosotras las aborteras, las de pañuelo verde, las que estamos alzando la voz por Paula porque se nos ocurre, porque estamos a favor del aborto y ya, esa cosa tan básica, ¿no? Uh-huh. Sino que a ella la forzaron porque ella no quería abortar. Tendrían que estar alzando las banderas las iglesias o las agrupaciones, y no hay una, o sea, está bien dividida la sociedad de San Lorenzo y del cordón industrial con respecto a estas cuestiones. Así que una cosa para marcar es esta, de donde claro. Bueno, claro. Así es. Bueno, vamos cerrando la columna porque tenemos que entregarle a la compañera ya Lucrecia. No sé, compañeras, si ustedes tienen alguna otra consulta para hacer, algo que quieran consultarle a Norma. No, la verdad es que no dejamos de tejer los paralelismos con los casos de femicidios que conocemos de cerca, que acompañamos, que militamos por la justicia, por su justicia acá en San Luis, que sin ir más lejos, mañana hay en San Luis actividades en torno al asesinato de Florencia Magali Morales en la comisaría de una localidad de la provincia de San Luis, que finalmente la autopsia pedida por la familia indicó que sí, que fue asesinada en una calabozo, en una comisaría. en plena pandemia. No dejamos de tejer todos los paralelismos en torno a esto, seguir organizándonos, seguir tejiendo redes feministas, transfeministas, para hacerle frente a este sistema que nos mata y para tejer nuevas estrategias, para crear estrategias que nos vayan salvando de esto, porque la verdad que estremece, nos sigue estremeciendo cuando escuchamos los relatos de cada uno de los casos que siempre transitan por aquí, por el Enredando las Mañanas. Así es, compañeras, sí, así es. Quizás, y bueno, aportarle por último, ya cerrando, que no bajan los brazos. Alicia y Alberto el otro día nos decía, con lágrimas en los ojos, que van a seguir apelando a la Suprema Corte de la Nación, si es necesario, también internacionalmente, porque esto no puede quedar impune. Y aunque tenga que morirme, y lo voy a seguir haciendo, decía Alberto. Así que ese es el mensaje esperanzador para ustedes también y para nosotras como sociedad. Sí. Un abrazo enorme y gracias por el espacio, Moni y chicas. Gracias, bueno, a vos, Normita, Norma. Te estamos despidiendo, compañeras, nos despedimos, entonces con Norma, vamos cerrando esta columna de la Radio Popular Che Guevara. Bueno, gracias, Norma, gracias, Mónica, estaremos dialogando en otra oportunidad seguro. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Chau, chau. Y ahí estábamos con Mónica de Radio Che Guevara y Norma Jiménez. Ambas de Radio Che Guevara. Y bueno, hoy estábamos hablando sobre el caso de Paula Perazzi, su detención forzada, el femicidio, 10 años de impunidad, su secuestro, su aborto forzado. Y la resistencia ahí, la lucha incansable de los padres. Enredando las Mañanas.